A las 9 de la mañana y 6 minutos vamos a recibir a Juan Viña, dirigente, trabajador de los supermercados, del sindicato de los supermercados, que siguen movilizados en estos días. Juan, buen día. Buen día, Hernán. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este sábado, un sábado que para ustedes tenemos entendido va a estar movido, ¿no? Como seguimiento, digamos, de la lucha que están llevando adelante. Bueno, buenos días, saludos a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto, a Ángeles y a Hernán. Hoy es un día, otro día de lucha. Hoy tenemos asamblea en Xi'an, pero ayer tuvimos de movilización, tuvimos por el este, tuvimos en Maldonado. Uh-huh. La verdad que fue una linda movilización, se juntó toda la coordinadora de sindicatos y estuvo bien, estuvo bueno. Logramos entrar a dos super, al Dorado, a Tata, a Devoto, a Disco, y bueno, llevando nuestra proclama, ¿no? Claro. Que sería un buen convenio para este año. Claro, recordanos también para el diálogo con la gente, para que la gente tenga un panorama, ¿cuál es la situación respecto a la posibilidad de un convenio, de un nuevo convenio salarial? ¿En qué está el tema? Mirá, nosotros arrancamos con el convenio, con una plataforma llevada a la patronal. No tuvimos una recepción para eso, el gobierno dio sus pautas, ellos nunca quisieron negociar, la patronal nunca quiso negociar, ni siquiera las pautas, o sea, siempre quisieron negociar por abajo de las pautas, a lo que nosotros nos negamos porque no es insuficiente, ya somos un sector bastante relegado en cuanto a salario, y bueno, presentamos una plataforma a la cual dijeron que no. Se llevaron a cabo 3 o 4 reuniones más, a la cual ellos siempre quisieron ir por abajo de las pautas, con poca disponibilidad para negociar, pese a que abren supermercados cada 5 minutos, abren uno. Entonces, ante eso, bueno, se intensifica la lucha. Claro. Cada vez más. ¿Y cuál es la base de plataforma que la coordinadora de supermercados está planteando? Mirá, la base de la plataforma no es nada exagerado. Son ajustes semestrales, un acuerdo con un 2,65. Sabes que te estamos escuchando un poquito entrecortado, te vamos a pedir si podés capaz cambiar la ubicación del teléfono, que a veces en general eso ayuda. ¿Nos escuchás ahí? Sí. Dale. Sí, perfecto. Reiteranos esto último que estabas diciendo, Juan. Mirá, es un acuerdo a 2 años, con ajustes semestrales. Sería un 4,5 anual que se divide en 2,65 en cada enero, 2025, 2026 y 2027. Y después sería 1,8 en cada julio. Estamos hablando de... Ahí se sigue entrecortando, me parece. Capaz si podemos probar a llamarlo por línea común, porque está vía WhatsApp. Juan, te vamos a volver a comunicar contigo porque está bastante entrecortada la comunicación y vamos a buscar la otra modalidad. Estamos hablando con Juan Viña, de la coordinadora de supermercados. Él es trabajador del Xi'an, de una de las grandes cadenas que están en nuestro país en el área de los supermercados, precisamente, que nos estaba contando, además de repasar esa plataforma, que la coordinadora de sindicatos se movilizó ayer en el departamento de Maldonado y Punta del Este, ingresando en varios supermercados. Ellos han colocado imágenes, además, por ejemplo, en el Facebook del sindicato del Jean, desplegando banderas y carteles en los supermercados, dicen a igual trabajo, igual salario, por ejemplo, uno de los carteles que se ven, y nos dicen que está de vuelta, Juan, a ver si te podemos escuchar ahora, Juan. Acá estoy. Ahora sí. Repasanos, por favor, porque te escuchamos bastante entrecortado lo de la plataforma que decías. Ahí va, está. Te digo, ese sería un acuerdo a 2 años. Sería con ajustes semestrales y sería un 4,5 anual que sería dividido en 2,75 en cada enero de 2026 y 2027 y un 1,8 en cada julio de 2025 y 2026. El crecimiento sería un 3% que se dividiría en 2% de enero del 2026 y el 1% de enero del 2027. Serían 2 correctivos por inflación anuales, tanto a la alza como a la baja, con una tolerancia de un 0,5, porque te acordás que nosotros íbamos a más menos, pero siempre perdíamos o ganábamos, pero siempre como fluctuaba la inflación, claro, siempre terminábamos perdiendo. Entonces teníamos una tolerancia de un 0,5, ¿viste? Para arriba o para abajo. Después te diríamos el presentismo, que sería de 2.500 a 2.700 pesos, y la antigüedad, que sería 15 pesos por año, que sería a julio de 2026, y después que sería el ajuste sería por IPC definitivamente. Uh-huh. Eso es en definitiva lo que se pide, que no es una gran cosa, o sea, me parece que es una plataforma que es bien magra, digo, sí, no es nada. Que pegamos exageradamente, ¿viste? Sí. Creo que es un aumento que nos merecemos, y que nos parece que está bien, no nos parece que sea exagerado, pese a que ellos dicen que sí, ¿no? Y me decías, hay una negativa de la patronal, están reuniéndose a nivel de negociaciones con la participación del Ministerio de Trabajo, ¿o en qué está la negociación? Sí, mira, la negociación, cada vez que nos hemos juntado, ellos han llevado la propuesta y siempre nos piden un guiño, y siempre nosotros tratamos de que se pueda firmar un convenio, pero siempre la parte que tratamos siempre es nuestra. Uh-huh. El ministerio, la verdad que por decirlo mal y bien, bien, gracias. Uh-huh. El ministerio, la verdad que no nos está dando una mano para nada. Uh-huh. Pero bueno, nosotros nos mantenemos bien, viste, firmes. Uh-huh. Y bueno, ya estamos peleando por lo que nos parece justo. Claro. No nos parece una cosa exageradamente por pedir, viste. Sí, nosotros, claro, nos parece que nos merecemos esto, viste. ¿Cuánto es el promedio, por ejemplo, de un trabajador de supermercado, sabiendo que hay diferenciaciones de cargos, pero cuánto está teniendo de ingreso promedio, para tener una idea? Y mirá, un trabajador que recién ingresa está más o menos en los, no llega a los 30.000 pesos. Claro. Ahora lo que están tomando es mucha gente por 6 horas, que tampoco llega ni a 25.000 pesos. Uh-huh. Lo que pasa que hay una franja de trabajadores en el supermercado que está en un en 30 y un 35 mil pesos. Claro. Y esto, además, que no es menor, ustedes siempre están planteando las condiciones de trabajo, muchas veces traslados o situaciones de, por ejemplo, las trabajadoras en las cajas, los tiempos que tienen de libres, ese tipo de cosas que se arrastra de hace años, ¿no? Sí, claro, es que en realidad la plataforma tiene unos puntos en los cuales tiene unos puntos de cuidado, tiene unos puntos de salud mental, que nosotros pedimos un paquete de horas para salud mental, para tratar adicciones, para tratar problemas de salud mental, que tenemos muchos problemas de salud mental, precisamente porque es un trabajo que te cambian los horarios, cada una semana te los pueden cambiar. Claro. O sea, vos no tenés la capacidad de organizar tu vida porque ellos quieren, te cambian el horario cuando ellos quieren. Sí. Y sin posibilidad de que vos puedas decir que no, que sí, o sea, no hay un mutuo acuerdo ahí, ¿viste? Claro. Entonces, eso es uno de los puntos de la plataforma que sería un ante cambios bruscos, que haya una cláusula de algo que pueda, que no habilita que pase eso. Bien, ¿qué pasa con las, siempre es un punto neurálgico, ¿no? Estas, las fiestas, los horarios, la demanda de trabajo que tienen ahora en torno a Navidad y a Año Nuevo. ¿Qué pasa con los horarios este año, con las condiciones para este año, Juan? Y como todos los años, ellos en el verano, en lo que vendría a ser diciembre, enero y febrero, ellos extienden el horario del hiper, o de todos, por lo menos de Xi'an, y de algunos supermercados sabemos que también extienden el horario, te ponen un horario hasta las 11 de la noche, y dos días antes de la fiesta te lo ponen hasta las 12 de la noche. O sea, sin preguntar, ¿no? Sin preguntar a nadie, o sea, fíjate que la gente, madres de familia, que llegan ¿a qué hora llegan a la casa? Se salen a las 12 de la noche. Claro. O sea, es un trabajo demasiado exigente en cuanto a horarios, ¿viste? Te vuelvo a repetir, es imposible que vos organices tu vida cuando tenés horarios rotativos cada una semana y horarios tan extensivos, ¿no? Yo digo, una madre de familia llega a su casa a las 12:30, 1 de la mañana y ni siquiera puede ver a sus hijos, ni siquiera puede cenar con sus hijos. Claro, claro. Entonces, ante esto, a nosotros nos parece que eso, bueno, por ejemplo, la pandemia fue casi un servicio esencial del supermercado. Y tenemos muchas cosas, ¿viste? También tenemos mucho acoso laboral, tenemos varias cosas de, y bueno, y ahora está el grupo Callejas, al frente de Devoto, Disco y Xi'an. Ajá. Y que es un grupo que es el dueño del grupo ahora Disco, Xi'an y Devoto. Y el tipo, claro, viene de El Salvador. Entonces, viste que en El Salvador los derechos laborales no son no están muy, muy achornados. Sí. Y bueno, está, el tipo viene acá y se enfrenta con esta situación, que claro, acá existen derechos laborales y habría que avisarle, habría que alguien decirle que acá no es El Salvador. Es Carlos Calleja, el presidente ejecutivo del grupo, estaba mirando en algunas reseñas. Tienen supermercados también en Colombia y en Argentina. Sí, sí, exacto. Acá hicimos un informe, Daniela hizo un informe sobre todo esto, sobre todo el tema supermercados en general, porque es muy variable. Están permanentemente comprando y vendiendo. Sí, sí, sí, es increíble. Y aparte te niegan esto y te das cuenta que no es una cuestión de que no puedan hacerlo, de que no puedan dar un aumento. Es una cuestión, diría yo, ideológica, porque si abren, por ejemplo, el año que viene van a abrir otro Xi'an en Punta del Este. Hace dos días abrieron un Fresh Market en Solanas, que estuvo nuestro patrón, ¿cómo es? Callejas. Ah, sí. Inaugurándolo. El mismo vino, claro. Mirá. O sea, entonces, ante eso, cuando vos ves que pasa todo eso, y que vos querés pedirle un aumento y mejores condiciones laborales, y te dicen que no, es como algo, ¿viste? Claro. Es tremendo. Sí, bueno. En El Dorado también están de expansión. Ayer vimos en las redes sociales una sucursal que inauguraron, sucursal Cerrito, en Paysandú, y están construyendo otro en Garzón y Propios, acá en Montevideo. Sí, un disparate. Fíjate que la levanta la palada, la plata. Y cuando vos querés pedir un aumento, que digo, no, que no es un, no, mirá que no es una exageración lo que estamos pidiendo. Es totalmente viable. Pero está, las cosas son así. Y bueno, nosotros nos mantenemos igual fuertes y unidos y estamos intensificando la lucha. O sea... Estamos viendo cerca la fiesta y claro, eso te ahora va... por ejemplo nos llamaron para tener una reunión en el ministerio este lunes, así que este lunes, porque se ve que recibieron el mensaje de lo que fue Maldonado, claro, del viernes, y una respuesta de juntarnos el lunes en el ministerio. Sí, eso te iba a decir, que son también así como son fechas que se los intenta a ustedes exprimir en cuanto a tiempos de trabajo, etcétera, son fechas sensibles cuando los trabajadores hacen medidas, ¿no? Son son fechas donde pueden tener mucho impacto las medidas sindicales. Exactamente. Y nosotros vamos creciendo, ¿no? Vamos de a poquito, vamos creciendo las medidas, y bueno, porque no, nos parece justo, ¿viste? Entonces no no sentimos que estemos pidiendo algo que no sea viable. Entonces, ante eso, extremamos las medidas. Claro. ¿Van a esperar entonces el lunes a ver qué pasa en esa reunión y evaluar cómo siguen, Juan? Exacto, y ahí evaluaremos las medidas a seguir ahora con la fiesta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué supermercados están o qué cadenas en la coordinadora de sindicatos para tener un panorama? ¿Han logrado un buen nivel de sindicalización para lo que son estos tiempos, lo que cuesta la organización de los trabajadores y en un sector así? ¿Cómo están en ese sentido? Sí, nosotros estamos creciendo, estamos laburando muy bien con la coordinadora de sindicatos de supermercados, uh-huh. Estamos bastante unidos, estamos juntos, que es importante, y estamos trabajando bien. Hace 2 años que se viene trabajando con la coordinadora y la verdad que ha tenido sus frutos. Hemos logrado una unión entre nosotros, dándonos cuenta de que la única forma de que nos escuchen es uniéndonos todos, y bueno, vamos por un buen camino. Están todos los supermercados, en la coordinadora están todos representados. Mirá vos. En la Iglesia, El Dorado, Tata, Multiahorros, Chan, Disco, Devoto, Bocata, Dorado, bueno, ya lo dije, bueno, están todos, estamos todos nucleados ahí. Y es importante, ayer hablábamos con Alexis Pintos del Sunma, ¿no? Que iba en viaje, iban como integrante de la Comisión de Conflictos. Como siempre es importante, tanto desde la gente que en esto. Exacto, Alexis ayer nos acompañó. Claro. Exactamente. La solidaridad de los sindicatos, ni que hablar, lo que corresponda a nivel de Fuesis, del PIT-CNT, pero también que la gente esté atenta a esta lucha que están librando ustedes, a lo que ustedes comunican, porque cuando hay medidas que implican también que la gente tome en cuenta la actitud de estas empresas, de estas multinacionales en su mayoría, y también acompañe la lucha de los trabajadores en ese sentido, hasta que esto se pueda resolver a favor de ustedes. Vos sabés, ¿no?, que ayer en Maldonado fue hermoso porque la gente, los clientes acompañaron, pero con todo. Yo sí. Te puedo asegurar que había clientes aplaudiendo y hasta saltando con nosotros. ¡Qué maravilla! Pero de verdad, y bueno, clientes y los propios empleados que están ahí, que algunos los ves con cara de susto porque tenían ganas de estar con nosotros. Claro. Pero provocan tanto miedo a la gente que se sindicalice, que eso hace que la gente esté ahí, pero en realidad quiera estar con nosotros. Y bueno, esa gente también nos apoyaba, sentimos el apoyo de esa gente. O sea, tenemos que hacer un trabajo enorme, porque los sindicatos, viste, que son bien golpeados. Claro. Hace tiempo que viene una seguidilla de golpes que nos quieren amedrentar, tratando de manchar lo que es la herramienta sindical. Y bueno, está, aparte de ese trabajo, ayer vimos como la gente se puso del lado nuestro. Qué bueno. Es así, eso nos alegra mucho, la verdad. Que eso siga y que crezca también. Juan, te agradecemos, estamos atentos, les pedimos que nos tengan al tanto también de lo que ocurra en esa reunión del próximo lunes y las medidas que adopten o cómo siga el tema la próxima semana. Pese a todo este clima de fiestas, hay que tener presente, y si no tenemos presente la realidad de los trabajadores, de los lugares donde más acude la gente en estos días, la que puede, ¿no?, ir a comprar, bueno, ¿cuál otra realidad vamos a tener más cercana? Así que muchas gracias por este rato, esta mañana, y seguimos en contacto en los próximos días, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ti, Hernán, a tu audiencia, a Ángeles, muchas gracias por la nota, la verdad, agradecidos. Y bueno, te mantendremos informado de cómo sigue la cosa. Cómo no. Un abrazo grande para todos. Lo mismo para ustedes. Hasta pronto.